Idol Rebel Yell. Así comienza esta primera hora W. Así inicia nuestro viernes de guitarras. Bienvenidos. Ya estamos aquí acompañándolos en primera hora W con lo mejor del rock, porque ya llegó el viernes, ya es 8 de agosto de 2025 y ya están aquí las guitarras para hacer bastante ruido hasta la 1 de la mañana. Vamos a llenar de distorsión y de rock esta primera hora de viernes, por supuesto, siempre acompañados de la comunidad de primera hora W. Los que trasnochan con ganas de escuchar música y buen rock siempre serán bienvenidos y por supuesto también invitadísimos a que pidan sus canciones al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Allí estaré leyéndolos también. Por favor, me cuentan desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con nuestro rock de viernes. Cristian Coronado los acompaña hasta la 1 de la mañana y hoy empezamos con Billy Idol, porque si es que ustedes no se han enterado, pues les cuento que se suma una nueva fecha importante para los rockeros en Colombia. 25 de noviembre de 2025, Billy Idol en el Movistar Arena como parte de su It's a Nice Day to Tour Again. Este hombre, este ídolo de una generación con una cantidad de éxitos interminables, una de las figuras del punk new wave de los años 80, estará aquí en nuestro país y las boletas las consiguen en Tu Boleta, así que ahí les dejo ese dato para que se programen y vamos calentando para nuestro viernes de guitarras ahora con el príncipe de las tinieblas. Recordamos a Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Es viernes de guitarras en Primera Hora Doble. Usted está escuchando Primera Hora W. Yeah. Stone Cold Crazy, con canciones como esta. Queen también se hizo muy importante y muy influyente en la historia del metal. Y aquí los traemos a este viernes de guitarras que está apenas arrancando, 12 y 16 minutos. Y qué bueno ver ya los oyentes pidiendo sus canciones, participando activamente en un nuevo viernes de guitarras que, como siempre, ustedes saben, va a estar buenísimo y seguirá nutriendo esas canciones que ustedes me vayan dejando en el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Vamos saludando a algunos oyentes que nos han escrito. Por aquí Alex se reportaba desde Río Sucio, Caldas. También tenemos oyentes en Manizales, en Pereira, también en Tunja. Y por aquí voy a saludar a Jorge Ramos, que nos escribe desde Cota, en la sabana de Bogotá, y nos deja una canción también de una leyenda del rock que en su momento también supo llenar los zapatos del gran Ozzy Osbourne, y luego también en su banda y también una carrera como solista, pues es toda una leyenda de las guitarras, leyenda del rock, Ronnie James Dio. Aquí lo escuchamos con Rainbow in the Dark. Who's viernes de guitarras en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Thank you. Alemán con Accept. Esto es Dead On y suena en primera hora W en el viernes de guitarras. Qué cantidad de rock que hemos disfrutado hasta ahora. Bueno, de hecho, hasta ahora la tendencia ha estado bastante vieja escuela, especialmente en el mundo del metal. Pero ahora vamos a adelantarnos unos años porque les tengo también otro anuncio así bien rockero como nos gusta. Hay más rock y más metal en nuestro país este año. Porque ahora vamos a hablar de Limp Bizkit, que va a llegar de nuevo a nuestro país, al Estadio El Campín de Bogotá, y será el próximo 5 de diciembre y lo hará en medio del festival Loserville, que además, pues aparte de Limp Bizkit, que ya demostró que es una banda con una cantidad de fans impresionante aquí en Colombia y con mucho poder escénico, pues también va a estar Youngblood, uno de los artistas que está sonando más en este momento, mezclando su punk con algo de pop. También está la banda 311, va a venir la artista australiana Eka Vandal y también Slay Squad y el rapero Riff Raff. Así que va a estar buenísimo ese festival Loserville 2025, ya saben, 5 de diciembre en Bogotá, en el Estadio El Campín, para que se programen también. Ahí vamos llenando el calendario de fechas importantes para la música en nuestro país, y como no podía ser de otra manera, y además aprovechando que desde Ibagué me piden a Limp Bizkit, aquí están con My Way. Special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one more fight about your leadership, and I will straight up. It's my way, my way, or the highway. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. My feet, no escaping pain. You belong to me. Ahí estaba Megadeth, Skin Oh My Teeth, poniéndole trash metal a nuestra playlist de viernes de guitarras de primera hora W. Esta canción que hace parte de su álbum Countdown to Extinction. Y bueno, la escuchamos aquí en este día de rock que ya va entrando en su recta final, 12 y 43 minutos. Vamos ahora a poner algo un poquito más reciente porque lo que sigue salió en el año 2002. Tiene un sonido bastante crudo como es característico de Queens of the Stone Age. Esto es First Aid Give It. Viernes de guitarras en primera hora W. seen a whiskey crush to think of something new. And you're watching me, looking through a screen, I'm here in front of you. Sometimes the days, they feel so long. Yeah, we all live under the same sun. So Viernes de guitarras en Primera Hora W. I took a bite out of my range. Thought my teeth would break the mandate. Let's go, wanna go all the way to the horizon. Take a drink out of the ocean and tread water there before I drown. Let's dive, I wanna dive. I took a ride, I took a ride. I wouldn't go there without you. Let's take a ride, we'll take a ride. I wouldn't leave here without you. I am a mountain, I am the sea. You can't take that away from me. Guitarras desde Escocia con Biffy Clyro, Mountain, sonando en primera hora W. Estamos cerrando nuestro viernes de guitarras con algo de rock alternativo, pero bueno, hoy exploramos muchísimas corrientes del rock. Empezamos con Billy Idol, pero sonó hoy de todo. También muchas gracias a todos los oyentes que nos enviaron canciones a través de nuestro numeral en X y nuestro número de WhatsApp. Espero lo hayan disfrutado, que este haya sido un gran cierre de semana. Por lo menos es el cierre de semana en primera hora W. Ya los dejamos por el fin de semana y el próximo lunes a primera hora, a las 2 en punto, aquí mismo en W Radio, volveremos con más música. Feliz fin de semana para todos, gracias siempre por su compañía, los acompañó Cristian Coronado, y para despedirnos vamos a traer a Radiohead, esto es Paranoid Android. thrill.